Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera de pie y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio nos encontramos con un episodio en el cual está Jesús enseñando a sus discípulos y la Virgen María y los llamados hermanos del Señor están afuera esperándolo porque desean hablar con él. Me llama la atención de una manera particular que quiero destacar el hecho de que la Virgen esté afuera de pie esperando a que Jesús termine de hablar sin interrupción. Esa discreción de María, ese respeto por la predicación de su hijo, por la actividad de su hijo, y ella que discretamente aguarda afuera, espera que él termine, no quiere interrumpirlo. Bueno, esa discreción de la Virgen que particularmente me ha llamado hoy la atención. Y ese acompañar a Jesús en su tarea, en su misión evangelizadora, y ella que no hace nada para interferir en esa misión de Cristo, al contrario, acompaña y espera a su hijo. Una aclaración con respecto al Evangelio de hoy, ya la hemos hecho alguna vez, pero bueno, volvemos a reiterarla, es la expresión hermanos del Señor. Por esta expresión no debemos entender solo a los hermanos biológicos, los hermanos de sangre, porque Cristo no tuvo hermanos biológicos. La Virgen María tuvo solamente a Jesús, con un parto milagroso, virginal, y no tuvo más hijos. Por eso decimos justamente que es la Virgen María. Algunos frentes a este texto se desorientan porque dicen que el texto, al hablar de hermanos del Señor, hermanos de Jesús, está dando a entender el texto que la Virgen tuvo más hijos, con lo cual no sería virgen. Pero en realidad tenemos que saber que era muy común entre los judíos usar la expresión hermanos no solamente para referirse a los hermanos biológicos de carne y sangre, sino también a otros allegados, a otros parientes. Por ejemplo, primos. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde se utiliza esa expresión, hermanos, para designar a parientes que no son hermanos biológicos entre sí. Por ejemplo, a Lot se lo llama hermano de Abraham, cuando en realidad era un sobrino de este. A Labán se le llama hermano de Jacob, pero resulta que era tío de este, tío de Jacob y no su hermano, y así otros ejemplos. Incluso el Evangelio, cuando habla de dos de los 12 apóstoles, los cuales eran hermanos entre sí, Judas Tadeo y Santiago el menor, también los llama hermanos de Jesús, hermanos del Señor. No eran hermanos biológicos de Jesús, sino primos de Jesús. Probablemente ambos, Judas Tadeo y Santiago el menor, ambos hijos de Cleofás, el cual estaba casado con una hermana de la Santísima Virgen María. Algunos ejemplos en la Sagrada Escritura que nos muestran que entonces la expresión hermanos es más abarcativa, más amplia, y designa a otros parientes, familiares, y no solamente a los hermanos de carne y sangre. Y de hecho nosotros también a veces usamos la expresión hermanos para referirnos a hermanos en la fe. Por ejemplo, el sacerdote a veces llama a sus fieles hermanos en la homilía, en la predicación, queridos hermanos, dice el sacerdote, y se refiere a su feligresía, no a los hermanos biológicos. Con lo cual, así es como hay que leer e interpretar la expresión hermanos de Jesús o hermanos del Señor. Jesús hoy nos dice que sus parientes más auténticos, más íntimos, no son los biológicos, sino que son los espirituales, aquellos que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo, o sea, sus discípulos, no solamente aquellos discípulos que lo seguían, por ejemplo, los apóstoles y otros, sino también todos nosotros que intentamos seguir a Cristo, o sea, cumplir la voluntad del Padre de la mejor manera, tal como la cumplió el Hijo Jesucristo. Cuando esto hacemos, nos constituimos en parientes del Señor, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, amigos también, ¿por qué no? Es la fe y la vida de la gracia lo que hace que tengamos intimidad o familiaridad con Dios. Por eso hoy Jesús, mirando a sus discípulos y señalando a sus discípulos, dice: estos son mis más auténticos hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, aquellos que viven a fondo la fe cristiana, aquellos que intentan cumplir la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que, bien sabemos, no siempre coincide con la propia, porque a veces Dios pide cosas, sacrificios, entregas que no coinciden con el propio gusto, con el propio parecer o con el propio punto de vista. Y es ahí, sobre todo en esas situaciones más difíciles, en donde se pone a prueba nuestra amistad con Dios, nuestra familiaridad con Dios. ¿Seguimos nuestros criterios? ¿Seguimos nuestros puntos de vista? ¿Seguimos nuestros gustos siempre? ¿O por el contrario, tratamos de cotejar esos gustos o esos deseos o esos razonamientos con la voluntad de Dios. Y en el caso supuesto en el que mi gusto, mi parecer o mi deseo choque o entre en conflicto con la enseñanza de Dios, con lo que Él me pide, ¿qué hago? ¿Dónde me inclino? ¿Qué es lo que busco? ¿A quién sigo? Bueno, pidamos al Señor entonces la gracia para cumplir siempre su voluntad, hacer entrega de nuestra vida a Él, aunque eso sea por momentos, repito, difícil, duro, doloroso, pero haciéndolo con la gracia de Dios podemos, haciendo esas entregas, cumpliendo la voluntad del Padre, sobre todo cuando no coincide con la propia, con la nuestra, haciéndolo seremos auténticos familiares, auténticos parientes de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.